local. Y en este sentido les contamos que el próximo 27 de mayo va a haber elecciones en el Colegio de Técnicos Distrito 5. Y para conocer de qué se trata estas elecciones que va a haber, vamos a conversar con Marcelo Córdoba, que encabeza la lista Renovación Técnica en estas próximas elecciones. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Isabel, ¿todo bien? Acá justo me agarraste saliendo de una obra. Bueno, ya, viste, bien. Pleno trabajo ya, en pleno trabajo, pleno trabajo. Bueno, es así la vida del técnico. Es así, es así, es así. ¿A vos específicamente a qué te dedicas? Yo soy maestro mayor de obra. Maestro mayor de obra. El colegio de técnicos tiene entre 300 y 400 especialidades, claro, técnicas. Claro. Como siempre digo lo mismo, para que se entienda, somos los técnicos, somos todos los chicos y las chicas que egresamos de la escuela técnica. Exactamente. Así de sencillo. En todos los rubros que conforman. Tal cual, tal cual. En todos los rubros que, bueno, la mayoría, el mayor componente por ahí del colegio son los maestros mayores de obra, los electromecánicos. Y bueno, después hay infinidad de plomeros, gasistas también, ¿todos conforman? No, porque tienen que ser egresados de las escuelas técnicas. De las escuelas técnicas. De las escuelas técnicas, la ley es así, egresados de la escuela técnica, egresados de los institutos superiores. Por ejemplo, bueno, ahora ya tienen su propio colegio, pero en su momento eran los técnicos de seguridad e higiene. Ajá, también, o sea, depende, pero tiene que estar. Por ahí de repente los que son plomeros y demás son instaladores y son egresados de los centros de formación. De centro de formación, tenés razón, es verdad, verdad. Bueno, pero es un tecnicismo de la ley. La verdad que todos pertenecemos a la industria de la construcción. Así, ¿viste? Es. Todos estamos danzando ahí. En ese rubro. Bueno, Marcelo, contame un poquito. Vos estás encabezando la lista Renovación Técnica. El próximo 27 de mayo tienen las elecciones. ¿Y cuál es tu propuesta? Mira, nuestra propuesta primero es, ya el nombre Renovación tiene una carga simbólica, ¿no? Uh-huh. Hace años que está el mismo espacio político dentro del distrito. El distrito quinto, para que se entienda, tiene 18 municipios. Incluido Tandil. Incluido Tandil, uh-huh. Como para que te des una idea, el radio de acción de esos 18 municipios es, y la sede central está Mar del Plata y abarca Necochea, Tandil hasta el Partido de la Costa. Claro, es amplio. Engloba todo, es amplio. Engloba todo eso. Nosotros venimos precisamente a plantear una renovación de ideas, de conceptos, y bueno, estamos preparados para encarar esta cuestión. Hace bastante tiempo nosotros nos hemos formado, armamos este espacio político en base a los centros de técnicos. Uh-huh. Nosotros estamos asociados en este espacio con el Centro de Técnicos de Tandil también. Es una lista que tiene, intenta representar de alguna manera a todo el distrito. Por eso tenemos por ahí en lo que es la mesa directiva, yo voy de candidato a presidente, soy de General Alvarado, uh-huh. Candidata a secretaria de Susana De Angelis, que es de General Pueyrredón, candidato a tesorero es Ricardo Franco, ahí de Tandil, claro. Y Darío Villanueva, del Partido de la Costa, es del Partido de la Costa. Sí, sí. Es candidato al Consejo, vocal al Consejo Superior. Bueno, realmente una lista con representación en todo lo que es el distrito, ¿no? Eso es importante. Intentamos teñir la lista de eso. Actualmente toda la conducción es puramente gente de Mar del Plata, claro, exceptuando el vocal al Consejo Superior. Pero bueno, buscamos precisamente de achicar esas distancias, esas asimetrías que a veces suceden en estas instituciones, ¿viste? Uh-huh. Y buscamos teñir toda la lista de esas cuestiones. Uh-huh. También nuestra lista, nuestras propuestas, buscan, una de nuestros ejes de campaña es achicar la distancia que hay dentro del distrito y generar trabajo para los matriculados, más en este contexto de crisis que ha habido siempre para los técnicos. Eso es interesante, cuando decís generar trabajo para los matriculados, ¿por qué lado va? Y mira, nosotros, nuestra intención es generar ordenanzas en los 18 municipios que hay dando vuelta. Uh-huh. Nosotros tomábamos en algún momento el certificado de coincidencia que sucede en Tandil, que sucede cada vez que se genera una compra-venta de propiedad, y la llevamos acá a General Alvarado la planteamos, el municipio la tomó, la vio favorable y generamos trabajo para los matriculados, de esa manera, desde el Centro de Técnico General Alvarado. Nuestra idea es el colegio replique esta lógica de alguna manera. Entonces, bueno, hay que generar en los 18 municipios estas propuestas. Tomo este ejemplo porque es el más palpable, pero la realidad es que hay que plantear coordenadas de ordenanzas y resoluciones en las distribuidoras para todas las profesiones, ¿no? Entonces, bueno, anda por ahí nuestro trabajo. Actualmente tenemos un colegio que es puramente administrativo, que solo le interesa controlar lo que hacemos o dejamos de hacer en papeles. No ha perdido un posicionamiento tal vez sindical, gremial. De hecho, enfrente, digamos que es la lista oficialista, solo tiene una campaña sin propuestas y puramente administrativa, remarcando hace cuánto que están en el colegio o qué han hecho administrativamente, ¿viste? Claro. Nosotros en ese sentido nos desmarcamos porque somos matriculados independientes, que trabajamos siempre en la calle, que conocemos al matriculado de a pie, de la profesión, y hacemos propuestas con sustento, digamos. ¿Y cuántos son los profesionales que están habilitados a votar? Mira, en este momento hay 900 aproximadamente. Históricamente hubo 1.700. Eso es una lógica clara, una lectura rápida de cómo bajó el laburo, y por eso nuestras propuestas están enlazadas con esa realidad. Nosotros queremos generar laburo para los técnicos para que no se caigan del circuito productivo. Otro tema que nosotros hemos tomado como bandera es la cuestión de la falta de gas. A ustedes no les afecta, pero nosotros precisamente desde Tandil hasta Mar del Plata hay un refuerzo que hay que hacer, que quedó al 95% y que dejó sin gas a 40 localidades que coinciden casi con el distrito quinto. 40 localidades que no tienen gas, no tienen posibilidad de acceder al gas. Nosotros tenemos una gran cantidad de matriculados en gas que, bueno, han perdido esa posibilidad de trabajo por falta de suministro. Así que, bueno, tenemos charlas y lecturas que son más en base a la realidad. Tenemos actualmente un colegio totalmente desfasado de la realidad, que pareciera que solo se quiere volcar al administrativo, ser empleados administrativos, y bueno, por eso nosotros somos Renovación Técnica, la lista B, y queremos renovar el colegio en ese sentido. Bien, el próximo 27 de mayo entonces las elecciones en el Colegio de Técnicos del Distrito 5. Marcelo, te agradecemos muchísimo este contacto. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Gracias, igualmente, hasta luego. Bueno, lo escuchaba.